Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, Sí, hola, sonando. hola! Vamos todos juntos, tomando de las manos. Este es alguien de muy lento, lo escuchamos. Limpia el cerumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Eso es liberal, güey, eso está mal. Oh, chingado. ¿Quieres que en un minuto busque? Está incorrecto. ¿Quieres que encuentre una canción que sea republicana, que hable de Trump, que... Bueno, a lo mejor sí, no, no sé, güey. Es que yo la neta no entiendo de la política de Estados Unidos, ¿no? Bueno, bienvenidos, buenas noches. Esto es... Cállate, podcast, ¿cómo se puede decir? Apocalíptico. Post apocalíptico, exactamente. Esto es un podcast Trump friendly. Exactamente. Buenas noches a todos. Esto lo predijo Nostradamus. Probablemente. En esa parte donde dice que había fuegos en el cielo y salían ballenas del océano. Este y... es Julio Verne, güey. Ah, sí, cierto. Perdón. Bueno, antes de que comencemos hay que presentar al staff de este bonito programa. Ah, somos staff. Bueno, uy, pues así se llama. Son los protagonistas. El equipo, güey. Oh. Los técnicos. Bueno, aquí el tramoyero, el amigo Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, pues... Cuéntanos, güey, ¿tú cómo fue tu semana? Todo, pues sí, mi semana iba bien hasta que entró este shock de Donald Trump. Ah, ok. ¿Tú andas agüitado por el sí, yo te estoy, les voy a mandar un tweet a los del Sistema Meteorológico Nacional para que el próximo huracán le pongan, porque vamos en la S, en las tormentas tropicales, que le pongan Trump. ¿Vamos en la S? A ver, explica. Seaboard, el último tormenta tropical se llamó Seaboard. El último tormenta tropical. La última tormenta tropical se llamó Seaboard. Oh, sí, yes. Ya podemos empezar a hablar como en CNN. Oh, sí, ahora todos vamos a hablar. Vamos a hablar, sí. Sean Colacala, Sean Jemar, el presidente Trump. The last name. Bueno, también escucharon ya aquí a nuestro amigo, técnico en sonido, el señor controlador. ¡Holi! Sonidista. El sonidista. ¿Por qué mi micrófono no se escucha chido? Pues tú eres el sonidista, güey. A ver, habla. Hola, hola, no se escucha muy bajo. Sí, se escucha. No, pero chido, acá, wey, los niveles están bien, yo estoy checando los niveles. Sí, sí, sí. Es que se está escuchando, wey, un poco bajo el monitor acá. ¿Nos puede subir un poquito? A ver. ¿Ya sube un poquito mejor? Sí, se escucha un poquito mejor. La pantalla, sí, nuestra pantalla táctil aquí que tenemos. ¿Qué tal tu semana, amigo controlador? Oh, bien? Bueno, pues yo les quiero decir que estaba muy contento porque Trump va ganando. Ah. Donald, my friend. Nosotros sabíamos que iba a ganar. Que iba a adelantar. Tú eres un milénico, ¿no? Estábamos viendo. Yo soy un milénico, sí. Estábamos viendo la transmisión de CNN. Y estaba en un grupo de chavos, lo estaba entrevistando. Y un grupo de milénicos opinan sobre la votación. Y eso es como millennials interesados en la política, ¿o así? No, así no, es como se traduce milénico. Es como se dice en inglés. Es como se dice en inglés. Ah. Bueno, aquí está nuestro amigo Tonatiuh. Él es el jalacables. Ya es que cómo le gusta jalar a él. Cables. Los cables y todo eso. ¿Cómo traje, está, amigo? Traje mi propio cable más largo, más grueso. Sí, para poderlo jalar más. Se trajo su cable, de hecho lo tiene conectado desde su casa. Porque lo tiene tan largo, es su cable. Pero ya sabe que si dice algo fuera de. Se le un shock. Fuera de lugar o algo, se desconecta el cable, güey, se queda sin, sin baterías. Así es. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Un placer estar aquí transmitiendo desde Washington. Así es, aquí de la Casa Blanca estamos aquí la conexión. Para traerles todos los detalles lindos. Ajá. Las notas de color relativas a este... ¿Es un momento histórico esto? Pues podría ser, podría ser. Es decir, hay mucha especulación sobre qué pasaría si gana Donald Trump. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Sí, así? Sí, exacto, exacto. Entonces, hay una idea de que va a haber una especie como de regreso de la Edad Media o ¿cómo se dice esta cosa? Los nazis. De los nazis y el fascismo y todo ese asunto, Entonces nos estamos imaginando un mundo, pues, a lo mejor muy oscuro. Un mundo con Trump y un mundo sin Trump. ¿Sí es malo para nosotros? Es como la película de los hijos del hombre. Va a empezar así, se va a hacer. Ándale. Vamos a dejar de tener hijos de repente por culpa de Trump. Ya no va a haber mexicanitos. Pues mira, no sé si alguno de ustedes tiene pensado irse de inmigrante indocumentado a Estados Unidos. Yo creo que es a los primeros que les va a afectar probablemente, ¿no? Si lo del muro y todo eso es real, pues... Sí, claro. Pero mira, por ejemplo, todo lo más trendy es todas las búsquedas en Google es precio de palas y cemento. ¿Cuánto pagan de albañil? ¿Cómo se hace un muro? Ajá. Y tutorial para hacer albañil. No, está o sea, bien. Ahorita lo más trendy, o sea, sí. Ya... A lo mejor que gana Hillary Clinton. Clean-up. A lo mejor sería así como que... ¿Cómo ser una mujer aburrida? Ajá. ¿Cómo satisfacer a tu hombre? Y mira, aquí está, aparece que Cemento Cruz Azul quedó en segundo lugar en la licitación del muro. Ni siquiera ganó. Ni siquiera eso. Que ganó casualmente una empresa a Trump. Sí, Trump. Trump. Pues ahorita nos estamos riendo mucho, pero la realidad es que... Es que se las van a meter. Trump sí está arriba, ¿no? Hoy es 8 de noviembre, martes 8 de noviembre, son las 10:30 de la noche. 2016. Terminaron las votaciones, o están por terminar, están saliendo los resultados. Amigo controlador, tú eres el que está más al pendiente. Estoy muy al pendiente. Sabemos que tienes ahí tus monitores. Todo el monitor. ¿Qué nos puedes decir? Pues ira. Según, ya ahorita como en la última hora, se remontó un poquito la Hillary Clinton. Y según Fox, están 222 Vicente puntos Fox. Donald Trump, ajá, Vicente Fox, y 209 la Hillary Clinton. ¿Y cómo es el asunto? ¿Es el primero que llegue a un cierto número? 288, 270 es lo que necesita cada uno para... Pero no es el primero que llegue, ¿verdad? Pues supongo que no, ¿cómo va a ser? Pues no... Pues, como la carrera de la liebre y la tortuga, sí, ¿no? Pues es no. El primero que llegaba, ¿no? O sea, que si cuentan más lentos los que le van a Trump, pierden. Ajá, sí, exacto. Entonces tienen que dar prisa. Bueno, entonces, ¿la posibilidad es real de que Donald Trump gane? ¿Y qué va a pasar, güey? A ver, creo que se gana, güey. Tú te ves como desde el punto de vista de Kayat. Como que sabes algo que nuestro auditorio no sabe. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que Donald Trump tiene nexos con la mafia rusa o algo así. Por lo visto. ¿En serio? Pues supuestamente Rusia estuvo financiando su campaña. Haciendo cosas para que salieran, por ejemplo, se filtraran noticias o cosas acerca de Hillary Clinton. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso es malo? Eso es. Pues sí, supongo que sí, ¿no? ¿Quieres que también Donald Trump tiene sociedad con petroleras rusas también? Eso es muy malo, ¿no? Con gente rusa. Muy malo, güey. Los rusos son malos. Pues mira, yo no sé cuánto ha sido real en la ideología de Trump, así de pues vamos a expulsar a todos los mexicanos y a todos los indocumentados y a los musulmanes los vamos a etiquetar porque pues son un peligro y son una bola de terroristas. Hashtag musulmán. No sé qué tanto sea real y qué tanto sea nada más faramaya, ¿no? Parte de su estrategia de campaña. Pues si no es real, muchos van a estar decepcionados, ¿no? Pues sí, güey, porque por algo están votando, ¿no? O sea... El gringo común es populista, ¿no? El gringo común es racista. Racista, pues es gringo, pues. Sí, es gringo, ¿verdad? Es un, o sea, es un típico güey, de vaquero, patriota. Patriota, sí. Racista. Ajá. Rubio. Rubio, ojo azul. Alto. Alto, guapo. Fuerte. Ay, perdón, se me hizo agua la canoa. Pero pues la verdad es que el tipo no tenía ni idea de cómo, no tiene idea de cómo va a administrar. Probablemente vaya a seguir financiando guerras, invirtiendo más en la milicia, etcétera, etcétera. ¿Pero que no se supone que Hillary es la que es miliciosa? Pues también, pero le tuvo que bajar un poquito de huevos en su discurso. Porque no tiene huevos. Bueno, quién sabe, ¿eh? Uh-huh. Quién sabe, a lo mejor le crecieron. Pero bueno, no sé, este programa no es un programa de política. Sí, ¿no? ¿O sí? No. A lo mejor es bueno que Trump sea ganador, a lo mejor da un impulso a los podcasts independientes. Exactamente, a la cuestión artística y todo eso. A lo mejor ya va a haber más reality shows. Puede haber un reality show en la Casa Blanca, eso estaría chido. Y nos pueden invitar. Ajá, nos pueden invitar, qué sé yo, güey, no sé. Pues es que escríbanos ahí en el chat y díganos qué opinan, qué va a pasar cuando Trump sea declarado ganador. Y hablando del chat, vamos a saludar a Conejo Feo. Ay, no, pues está feo. Que dice saludos. Sí, había venido alguna vez, ¿no? Conejo Feo, sí, creo que sí. No sé, la cabra fea. Cabra fea. Carlos Snaps dice buenas noches. Francisco Javier nos dice, ¿se escucha bien? Gracias, querido amigo Francisco Javier. Se escucha Robledo. Bien que Trump gane. Se escucha bien que Donald Trump gane, sí, exactamente. Carlos Snaps pregunta que ¿cuándo hacemos la cooperacha para seguir en el iTunes? Ya, cuando quieran depositar, de $1,000 para arriba. Pues sí, exactamente. Paulina Carreño dice, hola bebés. Hola Paulina, ¿cómo estás? Paulina, buenas noches. Acábanos de criar. Buenas, buenas. ¿Por qué? Yo no entiendo cómo Paulina sigue escuchando este programa. Somos una bola de... ¿Le gustará que le digamos leperadas? ¿Hay mujeres a las que les gusta que les digan leperadas? ¿Conoces alguna? No, pero sí hay. ¿No conoces ninguna? ¿Que le gusta que les digan? Que les digan leperadas. Yo he visto algunas películas. Cada vez que diga... A ver, otra vez. A ver, espérame un segundo. Vamos a darle la bienvenida a Paulina Carreño, que está escuchando su programa. Uh-huh. O sea, de entrada es eso, güey. Por lo menos un... Pero es normal, está bien. O sea, es Trump. Ajá. Va a ganar y es así como barbaja. Ah, bueno, sí. Eso ya es políticamente correcto. Ya va a ser políticamente correcto, exactamente. Les vuelve a presentarla. De hecho, en Cállate estamos adelantados desde hace como 7 años. En sí, bienvenida, Paulina estamos Carreño, está en el chat. Preparando mexicanos. Ay, qué bolé, chiquita. Qué bolé. Chale, güey, hasta me sentí así como... Ay, el güey más decente del mundo. Hashtag. Sí, güey. Yo soy Tonel Bueno. No, iba a decir que se le mojó la... Me sentí deseado. No, Paulina, se te mojó la tepa. Sí. No, les iba a decir que yo he visto algunas películas donde se ve así algunas muchachas que le están diciendo pleperadas y dando nalgadas y cosas así. Como que se ve que les gusta. ¿Qué tipo de películas ves, Tonel? La verdad, no creo que a Matt Escalante te permita. Sí, ahí se ve también, güey. Muy mal. Sammy Rodríguez. Nos dice que sombra, Anastasia, la de 50 sombras, que hasta es masoquista. Ah, pues sí. ¿Quién? La chava que sale en 50 sombras de Grey, supongo. Yo no vi esa película, sí, pero porque el otro güey la indujo. Pero bueno, al final le gustó, güey, ¿no? A lo mejor a todas las mujeres les gusta, al final de cuentas, el masoquismo. Ser sometidas. Que las sometan y que las traten como Hillary Clinton. Como Hillary Clinton. Se la están metiendo, güey. Bien gacho. Pues sí, así el asunto. Perdón, sí, ibas a decir algo sobre... No. ¿Ya ¿Vas a decir algo sobre Paulina? ¿Avanzar sobre el tema político? ¿Ibas a opinar algo sobre Paulina Carreño? No, qué bueno que nos está escuchando. Que es muy lindo y agradable que nos estén escuchando las mujeres. Las únicas fans que tenemos todavía. Las únicas que oye, Paulina ha aguantado, ¿eh? Bastante, ya tiene un buen rato, así que un aplauso para ella. Tampoco como Chelita Delgado, pero... Chelita Delgado todavía se manifiesta por ahí. Sí, ahí la anda. Semana pasada con... ¿Panzada? ¡Ah, qué mala onda! No, no te lleves con Chelita, eso es peor, güey, que sabroseársela, güey. Sí, ¿Sí, verdad? Sí, peor sí. Que so- a ver, opinen. Ahí está la encuesta de la noche. Peor que si una chava está sabrosa es que está. ¿Qué prefieren las mujeres? ¿Que se las sabrosien así un piropo cochinón? ¿O que les digan? ¿Qué te pasó? No te veía desde la semana pasada. Qué mal habla. Este, qué mal te ves una tía. Bueno, mira, aquí nos está diciendo la aplicación de MixLR, que es por donde transmitimos ese programa en vivo completamente. Patrocinado por Mix. ¿Sí? Your bandwidth has now. Decía primero que estaba muy baja nuestra conexión de internet. Uh-huh. Nuestro amigo Manolo, que es el proveedor de internet aquí, es a quien hay que culpar en caso de que se esté escuchando mal o algo. Es culpa de Manolo. Que yo no sé qué. ¿Con quién tienes tu servicio de internet, amigo? Con la única persona que existe en el mundo, Carlos Slim. Bueno. Ok, pues algo dijiste, yo creo que lo hiciste. Oye, entonces Carlos Slim debería lanzarse para presidente, ¿no? De México. Pues sí, básicamente. Pero no es tan estúpido. O ¿sí? Este Vergara, ¿no? ¿Quién chupas, sería? Chupas. ¿Quién sería el? Güey. Bajando el nivel de este programa, si de por sí, güey, estamos. Te acomodas atrás de la silla. Estamos en el suelo, güey. Estamos en. Así en el fango, güey, de los podcasts. Y tú bajándolo más todavía de categoría con tus. Ya lo hiciste enojar, güey. Ya te chistes ahí. De albañilería, güey. ¿Qué digo yo, albañilería? Peor, güey, que eso. Si no te gusta, vete de mi casa. ¿Qué tienes que decir? Si no te gusta, métetela por atrás. ¿En serio, güey? ¿Es el discurso de cállate sí, ahora? Es el nuevo cállate, güey. No, okay. Eso sí es el viejo cállate. Sí, güey, exactamente. No, güey. Pues el que era popular. ¿De qué hablamos, güey? El cállate popular. Ay, ay, ay. Bueno, mira, también ya llegó Toño, 1985. ¿Será? ¿De qué año será, güey? Es un milénico. Un milénico. Este. Es un no binario. ¿Vieron un video que puse de los no binarios? No. Sí. Ah, sí, lo vi, está buenísimo. Está bien padre, güey. Vamos a hablar de eso, amigo. Olviden a los millennials. Ya no son ni lo, y a los transgéneros. Ya, todo. Son, de hecho, es como un millennial trans. Transnochado. Trans. Bueno, vamos a hablar sobre el asunto de la diversidad, ¿no? Sí, sí. O sea, hemos estado siendo educados en los últimos años. De que, pues bueno, ya tenemos que aceptar primero a los gays y a las lesbianas. Uh-huh. Luego vinieron los transexuales, los transvestis. Las mascotas. Las mascotas, porque tenemos que querer mucho a los animalitos. Bueno, a las mujeres. A las mujeres, exactamente. Eso todavía se está trabajando. Todavía está en pláticas eso. Y aquí nuestro amigo Natio compartió con nosotros en la página de Cállate Podcast, o sea, en facebook.com/Cállate Podcast, uh-huh, un video de un muchachito. O muchachita. O muchachita. Ah, sí, es que ya desde ahí estoy mal, ¿verdad? Me diste pésimo. Wey. Pésimo, porque él dice que eso de los géneros está mal. Ya es una cosa del pasado. Sí, sí, sí. O sea, sí. Ajá, o sea, que decir, tú eres hombre, que significa que, o si te pregunto, ¿eres hombre? Te estoy preguntando, ¿tienes testículos? O sea, ¿qué onda, no? Sí, dice que normalmente le preguntan tantas veces que si eres boy o girl. O sea, hello. Ajá, la respuesta es no. Ajá. O sea, cuando le preguntan, ¿tú qué eres? Él contesta no. No. Entonces, ¿qué es? Es un... No binario. Un no binario. Exactamente. Entonces, o sea, no se rige por esa concepción retrógrada. Uh-huh. Inventó la madre naturaleza. De que hay penes y vaginas. Ajá, de que hay dos sexos, pues. Entonces, él dice que le parece tremendamente ofensivo que alguien te o sea, que lo que te están preguntando cuando te preguntan si eres hombre o mujer es efectivamente, qué órganos, qué genitales tienes, ¿no? Exacto. Pero, pues sí, ¿no? Pues eso es lo que se pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene de malo, güey? De hecho, me parece más retrógrada su temor a los genitales, ¿no? Pues bueno, sí, él... Me parece que le tiene miedo a los genitales. Eso dice... La pregunta es, ¿quién sabe qué cosa tendrán por genitales, güey? Más bien. Pues no lo sé, güey. Pero el caso es que él es no binario y hay muchas personas no binarias que no se identifican, no se dejan etiquetar exactamente, ni como hombres ni como mujeres, no son ninguna de las dos, pueden ser cualquier cosa, sí, y además dice que todos se definen diferente, o sea que no hay una definición. El género, dijo, el género está en lo que tú sientes, ajá, en lo que tú quieras. Exactamente. La neta, güey. Creo. Ya vas a salir del closet por fin, güey. Es algo muy serio. Creo que soy no binario. Soy no binario, exactamente. No, yo creo que es esos jotitos. Güey. Que me disculpe la comunidad. JLBTT. No son jotos, ¿va? Jotos. Lésbico. No. Amigo, ¿qué son esos jotitos que no se atreven a salir bien del closet? Ajá. ¿Tú crees? Sí. Y son como hipsters. Así como, bueno, como. ¿Y por qué señalas a tu nativo? Bueno, pues pero la persona de este video ni siquiera sabemos si es hombre o mujer. No, por eso, güey. Es lo que voy, güey. Pero que no se atreven a decir bien, o sea, pues, a ver, mira, güey. Me gusta tener genitales. Ajá. Pero pues la verdad me gusta que me cogen, güey. A ver, ¿otra vez qué? Que me gusta tener, la frase. Sí, güey, la frase de cállate, güey. Me gusta tener genitales. Pero me gusta que me cojan. Ajá, no me gusta decir que tengo genitales, pero porque me gusta que me cojan. A ver, primero que nada, todos tenemos genitales. Sí, güey, pero genitales masculinos, pues, en este caso. No, a ver, lo que tú estás diciendo es, los hombres sí tenemos genitales y a las mujeres les hace falta genitales, ¿ok? Genitales. Si la mujer tuviera genitales masculinos, sería perfecta. Quise decir, testículos, pues. ¿Te gustaría, pues? O pene. Ajá. O al revés, las mujeres que dicen, pues, quisiera ser hombre. Ajá. Y me gustaría tener un pene y me pongo una prótesis para echarme a otra vieja. Pues no me atrevo a decirlo, güey. O sea, simplemente se llaman strap on. No, yo no sé, güey. Strap on. Yo no sé, a mí no me sé, o sea, son términos que se inventan esos güeyes para verse de más caché, güey. Ah, o sea, tú nomás crees que es pues pura pose. Sí, exactamente. Ahora, pero es un concepto interesante. Ajá. O sea, por ejemplo, tú, Manolo, vamos a hacer una encuesta, güey. Yo te iba a decir a ti, güey. ¿Tú eres hombre o mujer, güey? Yo soy Manolo. Yo me defino como Manolo. Eres no binario, güey. Yo me defino como Manolo. Ok, bueno, entonces no nos vamos a meter con tus genitales, no nos interesa, no me interesa saber, güey, si tienes un clítoris grandote, güey, o un pene chiquito, güey. No sé, no sabemos qué es, güey. Labios así desbordados. Así. Pero tú como cubano. Tú ¿qué sentimientos tienes, güey? ¿Qué te gusta? ¿Qué te excita, güey? ¿Cuál sería la pregunta? Es que no, él también eso también dice que que no tiene que ver con el sexo, güey. Ah, ¿no tiene que ver con el sexo tampoco? No, que eso es privado, eso es de cada quien. Oh, qué la chingada. No te puedo decir porque es privado. Oh, bueno. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reproducirnos ya si todos decimos? Ya no se van a reproducir, güey. Ya no hay manera de reproducirse. Ya no acabas de oír que dijo que viene la era de... ¿Qué? Viene la era de Trump. ¿De hijos del hombre o qué? De los hijos del hombre. ¿Se acuerdan de esa película, por cierto? Sí, muy buena, amigo, por cierto. Ganó Oscar, ¿no? Bueno, entonces, pues no sé, está bien. ¿Cómo se definen ustedes, queridos escuchas? Díganos, por ejemplo, mira, Pac-Man que acaba de llegar y dice, ¡qué tranza, perros! O sea, ¿dónde están perros? Pues yo creo. Entonces, ¿un perro también puede ser no binario? Sí, pregúntale a un perro y te va a decir... ¿Tú qué eres? ¿Qué te importa? Te va a decir... ¡Whoa! De hecho, sí, fíjate, muchas veces a los animales nos referimos así como perro, ¿no? Y no sabemos perra. Si es perra o perro. Yo siempre les digo perro. Gato. Hasta me regañan. Yo les digo perras. Independientemente de si. Sí. Sí, el sexo no sea, tengan o no genitales masculinos o femeninos. Ajá. O dices siempre, mira un caballo. Perras. O sea, los animales sí son más libres, güey. Así, pues sí. No tienen esas etiquetas. Pues no dices una caballa. Mira un puerco. Rara vez dices, mira una puerca. Ajá, a veces sí aplica. Mira una pepa. Una pepa. Ajá. Oye, controlador, has estado muy callado. No sé, ¿tienes algo que decir? No, todo bien. ¿Cómo vamos con el asunto de la... Es que tú eres nuestro enviado especial allá en Washington, allá en la Casa Blanca. Acá estamos, pues, en Washington. Guanajuato. Te llevo muy preocupado por la estadística. Eso es Miami. Es que estamos en Miami, cerca de Washington. Pues se chingan a los de Florida porque ganó Trump. ¿Trump ganó en Florida? Sí, chíngale. Que era el... Bueno, creo que siempre es como el estado clave, ¿no? El que gana Florida gana todo. El bastión. Según eso, el que gana Ohio. No sé por qué sea en Ohio. Ese es el nuevo cállate. El que gana Ohio es el... Bueno, las cosas están así. 254 puntos para Trump. En Ohio está Metrópolis, ¿no? O sea, ya nomás le faltan 16. Chinga. Según él... Ah, caray. Ah, caray. Se fue el sistema, se cayó. New York Times todavía está en 216, 219. Según CNN, 232-209. Pero en todos va ganando Trump. Pero les tengo una buena noticia. Si tienen ahorros en dólares, mañana será el mejor día para sacarlos porque ya va en 21 pesitos. Sí. Bueno, como 20, 50 y tantos. Yeah. De los 25 que habían dicho que iba a llegar. ¿Dijeron que iba a llegar a 25? Uh-huh. Para si ganaba Trump. Si ganaba Trump. Aquellos que empezaron a ir de vacaciones. Qué padre, güey. A Disney. A Disney. Y todavía no habían comprado sus boletos de avión. A ver, ¿para qué, qué querríamos ir a Estados Unidos, güey? Para nada. ¿Qué es lo que nos vamos a...? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos, no hay que olvidar esto, es importante. Vamos a conocer Chicago. Es la tierra de las oportunidades. Uh-huh. Un regalo, una sonrisa. ¿Tú quieres ir por una oportunidad? Yo quiero ir por una oportunidad. Acuérdate que nuestro amigo trabaja en una empresa gringa. Ah, sí, es cierto. Sí, güey. Pero me pagan en pesos. ¿Te van a y te van a correr en pesos? Pues y cuando me corran, pues sí, claro que sí. No va a haber mexicanos en las empresas. Pero en pesos peruanos, güey. En quetzales. Sí, ¿no? Quetzal es la moneda de algún país. De Guatemala. De Guatemala, sí, sí. Está padre, me gusta esa palabra, quetzal. ¿Cuánto traes? Pues traigo 10,000 quetzales. Me imagino, güey, dices, no mames. Chingo de pájaros de un lado. Y no, son... Es que en Guatemala todavía usan el trueque. Entonces, oiga, ese tamalito, ¿cuánto cuesta? Cuatro quetzales. Cuatro quetzales. Saca una jaula. Así no son un quetzal, güey. ¿No? Media okay, liebre. Un quetzal es una una ave de, con una hermosa, voz. Hermosa. Y entonces decía, sí. Ese es Cenicienta, güey. Así es un quetzal, güey. No me imagino un quetzal. Es un pájaro de mil voces, ¿no? Cabrón, está más cabrón que el de las empanadas, güey. Ese güey habla nomás 8 lenguajes. ¿Quién es una ave de mí? ¿De cuántos? ¿No es el quetzal? ¿El quetzal? Es el pájaro me atormentas. El pájaro que me... ¿Me atormentas? Me soplas. Así es. Sí. El pájaro que se orina. Por lo menos en eso les ganamos a los gringos, güey. Mientras ellos tenían un pavo. Sí. O sea, un guajolote, pues aquí es un guajolote. Sí. Nosotros tenemos una ave mítica que es. Pero es de Guatemala, no es de México, güey. Es de la zona. Es de México, pero Guatemala era de México. Así es, güey. Pero no, acuérdate, güey. Güey, no quisieron ser de México. No, lo único que vamos a quitar de Guatemala, o sea, de la zona sur, o sea, nosotros estamos del muro para arriba, güey. Guatepeor. Es el quetzal, güey. Porque es una ave divis. Oye, ya que andamos por allá cerca de esos rumbos, el que decidió ser futuro presidente, seguramente. El chapaneco. El chapaneco, güey. Ah, el Anaí. El Anaí. ¿Quién está más guapo, ese güey o Anaí, güey? O sea, ¿quién está más finito y no, más, pues él, güey. Más anoréxico. Él es no binario, fácil, güey. Ah, cómo son mala onda, güey. ¿Se parece al vampiro de el Drácula de Bram Stoker? ¿Se acuerdan de la película? No, hombre. ¿Brian Stoker? Bram Stoker. Sí, de Brian Stoker. El Brian Stoker. No, ¿se acuerdan de ese Drácula? Sí, era Gary Oldman, güey. ¿Cómo se parece? Bueno. A lo mejor te estás confundiendo con Diarios de los Vampiros, ¿cómo se llama? No, Crepúsculo, güey. No. Con la película de Drácula, güey. Ah, bueno, ok, sí, no nos acordamos muy bien, pero bueno. No, chinga. Bueno, José Velasco, ¿cómo se llama? Juan Velasco. Raúl Velasco. ¿Eh? Raúl Velasco. No, ¿cómo se llama Velasco? Pues es Velasco, güey. Aún hay más, amigos. Aún hay más. El gobernador de nuestro estado. ¿Qué? De nuestro estado. Nuestro hermano. Estado más austral. Ajá. Se cayó de un caballito. Ya, y ahora. Estaba haciendo la punta, esa suerte se llama la punta. O sea, a él le gusta andar montando. Yo creo que lo obligaron. A este Drácula. Ah, sí, y se abre Google. Chingada madre. Ya había pasado. Fue este gobernador al que le pasó lo de. Ok, otra vez, Manolo. Que la verga. Pero nadie lo está viendo, Manolo. ¿Por qué no nos enseñas tu celular? Pues que lo busquen, güey. Bueno, ok. Es que fue Drácula de Bram Stoker. Sorry. El día del grito, güey, fue a dar el grito y todo eso. Y entonces un soldado le arrebató la bandera, pero de una manera tan grosera. Ay, sí, tan brusco, güey, que yo sí me vi identificado, güey. O sea. Sí, es que sí, de hecho sí te imagino a ti. Ay. Nomás le faltó verse las uñas, güey. O sea. Ay, me. Le pudo machucar, güey. Pues ya ves, la bandera tiene así como cosas de fierro. Ay, sí. El águila lo pudo haber rasguñado. O sea, sí lo pudo haber lastimado. No, pues sí, la verdad es que... Aparte es un soldado, güey. Pues sí, esos... soldados son malos. Son, ajá, sí, malos, sí. Y fuertotes y... fuertes y feos. Así, crudos. Feos y prietos. Irracionales. Irracionales. Son unos animales, pues. Sí, y ahora se cae del caballo. Entonces, el Manolín este. Como que el... es que se llama Manuel Velasco, ya me acordé. Me suena que le dijeron, no, Gober, tiene que levantar su... su hombría. Sí, ajá, tiene a que ver, verse lo más masculino macho de esta semana. Ajá. No, se supone que sí es charro ese güey, se supone. Pues, ajá. No, pues así lo dejan bien charro, güey, porque... no creer. Y esa de las suertes más difíciles, de hecho. ¿Caerse de un caballo? La punta. Sí. A ver, explícanos, te ve que tú sabes de charrería, amigo. Sí. Como de todos los temas. Y como sabía que íbamos a hablar del tema, se puso su chalequito así. Ah, así, su charro. Camisa cuadros y todo. Sus chingaderitas que se ponen aquí para el cuello y... te faltó el sombrero nomás y las espuelas. A ver, amigo, explícanos, por favor. La punta es una suerte, así se llama los trucos que hacen en la charrería. A ti te encanta, ¿no? Caer en la punta. Ajá. Me contaba lo del florear, así de florear la riata. ¿Te gusta caer en la punta y que te floreen la riata? No, riata. Agarran los cortijos o los lienzos charros. Tienen una parte más así, más larga, que es como una, tiene como 100 metros. Donde saltan para hacer la suerte, donde salen los caballos, o sea, donde tradicionalmente salen los caballos. Entonces salen, en esa suerte salen corriendo y en el centro del ruedo. Ajá. A ver, hay un chat, díganos, ¿quién le está creyendo, Manuel? Hay un rectángulo donde tienen que frenar el caballo, frenar al caballo sin que patalee o con las... sin que te caigas. Sin que apoye más de dos veces las manos el caballo. Los caballos tienen manos. Sí, las pues patas de adelante se le llaman manos. Los caballos. ¿Y las de atrás? Es como gimnasia para caballo. Como gimnasia para caballo. Sí. A ver, entonces déjame entiendo. Nos tiene que como digamos que patinarlo. Estás defendiendo al gobernador. No, digo que es de las más suerte. No, nos suerte está explicando más... la suerte llamada la punta, dijiste, ¿no? Uh-huh. ¿Y en esa fue en la que se cayó? En esa fue la que se cayó. ¿Por qué? O sea, frenó y se fue de... No frenó bien, o sea, no le salió pues. Y se no fue. Traía ABS, güey. Exactamente. Traía solamente dos. Y se frenó mal, pues. Y de hecho se salió del rectángulo. Porque eso es parte del truco. Caer dentro del rectángulo. Se salió del rectángulo, salió del ruedo, güey. Salió volando. Salió del closet. No se frenó bien, no lo supo hacer, pues. ¿Y se cayó con todo el caballo o nomás el tarado? Él y el caballo le cayó encima. ¿En serio? Poquito ahí. No se murió, güey. Y luego lo levantó como todo un hombre que es. Así. ¡Ah! Pues mira, en el video se ve como un imbécil que viene corriendo y de repente como que todos ponen cara de no mames, güey, sí lo va a hacer. Y de repente se cae y se ve que le va a caer el caballo encima, pero se ve que corre como nenita justo a tiempo, güey. Se ve que se levanta y o sea, corre para que no le caiga encima, sí, pues, el caballo, sí, ¿o qué? Sí, y se queda como atorado en la... ¿cómo se llama, amigo? Corrígeme. ¿Qué? Lo que les ponen en las patitas para... botas. Las espuelas. No sé, güey, se quedó atorado en algo con el caballo, güey. Así como tirándole y ya, sale corriendo, güey. Pero imagínate, ya sabemos que los gobernadores son como unos ladrones. Mira, reyes, ¿no? Nuestro gobernador sí tiene cara, güey. Ese güey tiene rancho. De que podría haber hecho esa maniobra. ¿Quién, Miguel Márquez? De hecho, la debería hacer, güey, nomás para demostrar. Para demostrar quién sí es, ¿quién es un hombre, güey. Uh-huh. Sí. Pero imagínate, o sea, acá el gobernador, ¿no? Tiene a su séquito alrededor, no estoy diciéndole, claro que sí, señor gobernador, muy bien. Sí, sí, sí, adelante, súbase el caballo. Usted puede. Gobernador, qué hombre se ve, qué macho. Ajá. Exacto, pero de verdad ustedes creen que esto sea una buena idea. Claro, lo necesita para subir sus... Ay, pero la última vez que me subí un caballo... Acabo de grabar el video de no binario, soy no binario. Acabo de grabar mi video. La última vez que me subí un caballo fue cuando cumplí 7 años y era mi pony que me regaló mi papi. Es lo mismo, señor gobernador, no pasa nada. Es como su unicornio. Entonces, ese señor se casó con ¿quién? Con Anaí. A lo mejor lo engañaron y le dijeron exactamente: súbase, señor gobernador, es un unicornio, va a volar. Súbase, es Anaí. Vamos a consumar el matrimonio, por fin. Mira, está llegando gente nueva. Bueno, más gente se está agregando al, no, al chat. Ya, córtale, güey. Desconocidos, no, güey. Son peligrosos. No, no, no. Emilio López es nuestro amigo desde hace mucho tiempo. Dice que el dólar lleva en 23 pesos. Ahí controlado, chécanos ese dato, por favor. No lo encuentro, pero... Actualízate ese okay. Alberto Almazán dice, ni avisan, uno acá atemorizado por Trump. Pues, ¿para qué tienen miedo? Sí, ¿para qué tienen miedo? Exactamente, güey. Es lo que yo pregunto, güey. Aquí tenemos a Peña Nieto. ¿Tapió? Exacto, güey, es lo que... Cierto, güey. Pues sí, güey. Tartoleto nos puso un corazoncito. Tartoleto. Alberto Almazán dice, soy yo o se me para mucho. No, soy yo o se me para mucho el sonido. Es él. Eres tú, somos nosotros. Hacemos que se les paren. Eres tú. Y Oscar siempre. Vera dice, hola, ya vine. ¿Oscar Vera? Oscar Vera. Ah, qué bueno que vino porque tengo una historia que contarles. Ah, muy bien. ¿Qué te parece si la contamos después del corte musical, amigo? Claro, vamos a corte, la... corte. Como la música del día de hoy es aquí... Gringa. Ah, pensé que americano. American. No, ya nos vamos a hacer aquí... American Fusion. Japanese. Pues oye, sí, pues, ¿qué ponemos, también amigo? También hay Disneylandia en Japón. ¿También hay Disneylandia y todo? Ah. Sí, güey, no necesitamos ya ir a Estados Unidos. Está bien. ¿Qué pongo de corte? ¿Tú eres pues lo el... que tú quieras, güey. Ponte algo agringado. Va a sonar igual. Oh, es que no, güey. No sé qué poner agringado. Entonces pon la que salga, güey. Nadie me importa. La de American Woman. Nadie lo escucha, ¿verdad? Pon lo más cortito que encuentres, güey. En 2 minutos. O no, ok, sé. Voy a buscar algo aquí. Vamos a ver. ¿Quieren algo así rockerón? ¿O quieren algo poperón? Algo charro. Algo charro. Ay, güey, no manches. Vamos a ver. No estés diciendo cosas, güey. Ay, no te estoy haciendo nada. ¿Me prestas tu papelito para limpiar aquí que se mojó? Güey, era para limpiar mi manita. Las servilletas son para las manos, güey. Por eso puso bolsas en todos lados para todo lo demás, güey. Bueno, ahí va, pues. ¿Quieres orinar en la bolsa? No podrías hacerlo. No desperdices. ¿Qué va, pues? ¿Qué vas a poner, amigo? Eso es algo que se llama Blackberry Smoke. No tengo idea de quiénes sean. Y la canción se llama Too High. O sea, bien too pacheco, high. Así como andar bien pacheco. Too high. Vamos a ver qué tal resulta este asunto. Esto es Cállate Podcast. ¿Qué digo yo? Cállate el podcast. El nuevo Cállate Podcast. Ya regresamos. Amigo controlador, ciérranos los micrófonos porque luego decimos cosas y se escucha todo ahí. Bye. Ahí, bye. Ahí, bye. Bye. Every day ain't my day. Easy street, don't run my way. Cross my heart and hope to spare. The getting's good, tell me what do I get? Fool me once, fooled you twice. By myself, paradise. Ring my bell, time will tell. Someday soon, I'm gonna give them hell, yeah. That mountain is too high for me to climb. The river is too deep, it is too wide. Back. Out of sight, out of mind, I get this way from time to time. Right now it's too high. Wish me luck. Turn my frown right side up. Pills and milk, kiss of death. Pawn shop slip is all I got left. Yeah. That mountain is too high for me to climb. The river is too deep and it's too wide. We'll be right back. No mames, Tonatiuh, ¿cómo te puedes, cómo puedes decir que el country es tu segundo género musical más que más favorito. Te guste, güey? Sí, sí puede ser mi segundo. No sé si mi segundo, pero probablemente mi tercero, güey. ¿El primero cuál es, güey? No voy a decir. No va a responder esa. La respuesta es no. No binario. Pues ya estamos aquí de regreso en Cállate Podcast. No traducen así, no doblan así a todos los campiranos allá de Estados Unidos. A de Luisiana, de Carolina del Norte. Sí, como todos los programas que. ¿Cómo se llaman? Unos que son leñadores. Hombres de montaña. Uh-huh. Los estos que van a cazar, ¿cómo se llaman? Hay un cazadores. Programa. Dynasty, ¿cómo se llaman esos güeyes? Disney. Donald Duck. Dog Dynasty, ándale eso. Ya tenemos que aprender a hablar. Y la otra vieja pasó, gorda, Rafa. La vieja gorda que tiene una hija también bien gorda. Gorda. Baby Boo, ¿cómo se llamaba? Honey Boo. Eso. Pero no sé por qué hablan así. Pues es que así hablamos. Ahora vamos a hablar así. ¿Quién está haciendo ese ruido? Pues parece que es mi micrófono, pero no sé por qué. Parece que tenemos una llamada entrante del servicio secreto. Sí se está cortando el audio, por lo visto. Y es completamente culpa de Manolo, lo siento. Chinga. Es que Manolo estaba viendo videos de, por estar ahí enseñándonos que la riata, que el... Manolo estaba buscando la punta. Que nada, buscando la punta, que no sé qué. Oye, estábamos diciendo ahorita aquí en mientras estaba la canción, que la canción se llama Too High, pero no es de que ando acá bien high, sino que decía... La montaña es muy alta, too high, para subirla. Para que yo pueda subirla. El río es muy profundo para que yo pueda cruzarlo. El rectángulo es muy pequeño para que yo pueda caer en él. El muro es muy alto para que podamos brincarlo. La pelota es muy redonda. Entonces lo que decíamos es que el country es bonito porque habla de eso, güey. Sí, claro, de la naturaleza. De hip hop se hubiera llamado así igual. Too high hubiera sido Snoop Dogg aquí hablando de... Exactamente, güey. Estamos bien marihuanos. No sé, las nalgas están muy altas para alcanzarlas. ¿Qué? O sea, ese es el viejo Cállate. Sí, en el viejo Cállate hablábamos de nalgas y esas cosas. Ya no, güey. Ya no se puede. No, ya no se puede hablar de nalgas. Es misógino. ¿Pitos? Eso sí, por supuesto. ¿Verdad cuando hasta tuvimos una lluvia de penes? Ah, sí, qué rico. Pues tú fuiste que un día llegó diciendo que chido que hubiera una lluvia de penes así de la nada. Dijiste eso, güey. Bueno, ya. Para eso escuchen episodios viejos. Sí, exactamente. Bueno, Poderato todavía están, supongo. Les iba a contar. Poderato, ¿qué es eso? Poderato. Oye, Poderato no sale más barato que... El otro día Vera, Oscar Vera, nuestro amigo y podescucha, me contó una historia muy linda. Qué lindos. Resulta que un día en la mañana se levantó y se fue y se revisó y se bañó. Se revisó su... A ver si todavía era no binario. A ver si todavía los tenía bien puestos. No, de hecho eso fue después, ya me confundí. A ver. Se levantó y se fue a hacer su desayuno, su huevito a la mexicana. Claro. ¿Cómo es el huevito a la mexicana? Es huevo revuelto con... güey, con pico de gallo, o sea, jitomate, cebolla y chile. Exacto. Ay, híjole, qué dolor. Entonces pues ya se estaba ahí y entonces de repente, de la nada, pues casual... A todos nos pasa. Se le paró el pipi y se le ocurre rascarse, güey. Después de haber cortado chile. Sí, güey, no mames. Entonces se enchiló el pipi. ¿Eso es posible, güey? ¿Se enchiló? Sí, es posible, güey. ¿Tú te has enchilado el pipi? No. Yo sí. ¿Le has enchilado el pipi a alguien? Creo que me pasó exactamente lo mismo que a... ¿Quién? Oscar Vera. Ah, ese. Sí. A ver, pero no me puedo imaginar. O sea, se imagina que estaba, wey, cocinando encuerado. Solo traía su mandil. Imagínatelo, güey. Así una cocina. Oscar. Sí, a Oscar desnudo. Ajá. Con su mandil, batiendo huevos. Picando chile. Estaba así. Y luego picando chile. Ajá. Y luego, pues le dio comezoncita el mandil. Se rasgó un huevo. Ajá. Se rasca y... Antes no fue chilabanero, güey. Sí, así. Antes no estaba haciendo Chili. Chili. Ajá. Chili. ¿Y luego qué pasa cuando pasa eso? Cochinita pibil. ¿Qué pasa? A ver, que nos cuente qué pasa, güey. Pues no sé, porque el controlador dice que él ya le pasó. ¿Cómo te pasó a ti? A ver. ¿Cómo sales de eso? ¿Pasarte qué? ¿Qué? ¿De qué hablamos? Pues es lo que te pasa a todas las mujeres. De que te pones chile en el chile. Pues no, no te lo untas así, si no se te olvida, vas a mear y pues te agarras con el dedo con el que picaste. Pero chile. Eso no puede pasar. Ah, que sí. Claro que no, güey. Que sí. Por eso dice lavarse las manos antes y después de ir al baño. De partir chile. Antes y después. ¿Antes y después de ir al baño? Sí. ¿No has visto en los baños que dice eso? No, dice después de ir al baño y antes de comer. No, sí, hubo un tiempo que los comerciales decían eso, güey. Lavarse las manos antes y después de ir al baño. Sí, cuando fue. Es que no te tocó a ti la euforia del SIDA y cosas así. ¿Lo del cólera? Sí, yo pensaba. Cuando decían que el SIDA te daba. No, no, fue con lo del cólera. Agarrarte el pipi, güey, con las manos. Fue con lo del cólera, güey. ¿Fue con el cólera? Sí. Así fue como algo casi como lo de la influenza. Así empezó con lo del cólera, entonces que te lavaras las manos antes y después del baño. En todo momento. Ahí fue cuando yo creo que se te hizo a ti el hábito de lavarte todo el tiempo. ¿Todavía te lavas las manos todo el tiempo? Claro. Pues sí, güey, por eso nunca te has enchilado el pipi. Ah, pues sí, eso. ¿Y qué? O sea, ¿se siente como cuando se te enchila así el ojo o algo así? Ajá, ¿nunca se han enchilado así como la nariz también? Así sí, se siente. ¿Y te lo tienes que chupar o algo? Pues no. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé por qué te estoy preguntando de eso, güey, guaca. Pues te aguantas, ¿qué haces? ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? Así como machete. ¿Te acuerdas que ese día? ¡Halcón! ¿Te acuerdas que ese día el controlador hizo huevos a la mexicana? Y tenía como algo cremosito. Requesón. No era requesón. A ver, ya Oscar Ver ya está diciendo. A ver, dice: aunque se laven las manos, queda el picor. Era chile 100% mexicano del bueno, del que pica sabroso. A mí se me hace que ese güey. Se lo untó a propósito. Sí, güey, estaba acá. O a lo mejor estaba comiendo chile y luego dijo, a ver, ¿me la alcanzo? Y se chupó, güey, o algo, y se chiló, güey, no sé. Es que además ese Oscar Vera se me hace que es medio... como no binario. Sí, güey, ¿no? Como que... tribinario. Y ya dice que lo único que se puede hacer es esperar a que pase el ardor, efectivamente, como dice nuestro amigo controlador, o sea, te aguantarse. Puedes masturbar con más chile, güey. No, ya ves que te dicen que cuando te enchilas un ojo te frotes con el pelo. Cabello. Ajá. Es igual, ¿no? ¿Te frotes qué? Busques a una mujer que te frote. Que te frote con pelo. Así es. Échame los pelos. Era un chile morita. Ah, pues qué triste historia, ¿eh? Qué triste historia. Está linda, ¿no? Pues sí. Pues bueno, espero que no tenga ningún impacto en su masculinidad o en su conteo de esperma o algo así, ¿no? Podría, güey. O sea, a lo mejor van a salirle picosos. Con cara de chile piquín. De semillita. Pues muy, muy buena la historia, muchas gracias. Oye, nunca decimos a la gente que nos comenta en la página de Poderato. ¿Cuántos fans tenemos en nuestra página de Facebook, amigo? Déjame decirte. En el conteo nuevo, así como los ahorita de las elecciones. ¿Qué es que no tengo? ¿2 aquí? Millones, 3 millones de fans, no sé. No, tú no ves las estadísticas, ¿verdad? Porque no. A mí me llegan todas las semanas, me llega un correo con las estadísticas. Afortunadamente. Y nada más veo cómo va bajando y bajando y bajando. ¿Te acuerdas que estábamos como en 5,000 y cachito? Ya estamos como en 4,000, no sé, 900, algo así. Ahorita te doy el dato puntual, amigo. Mientras tanto, vamos por favor con la actualización con nuestro amigo controlador. ¿Yo? Sí. A ver, eso está chido, güey. Pues no, creo que no se ha movido mucho. Vamos a ponerle música aquí de fondo a... Tengo que hablar como... Sí. Soy campirano. Así mero. Estamos viendo los números de la elección. No se han movido para nada. Todo sigue. Faltan 16 puntos para que gane Trump, nada más. ¡Hija! ¡Hija! ¡Ajúa! Mira, 4,941 fans tenemos ahí en la página de Cállate Podcast. Han ido como 100. Pues algo así. Triste, ¿no? Pues sí, yo no sé para qué seguimos haciendo esto. La verdad. Chinga. No, pero ya están preguntando que dónde pueden cooperar, que dónde está el link y todo. ¿El link? ¿El link? Pues estaba en la página, pero ya no tenemos página. Híjole, voy a tratar de... ¿Cuál es el correo de Cállate Podcast? cállatepodcast@gmail.com. Comuníquense con nuestros agentes. Mándanos un correo a cállatepodcast@gmail.com y te pasamos los datos para que deposites en PayPal. Dijimos que teníamos que hacer como un negocio tipo pirámide, ¿no? ¿Una negocio? ¿Cómo era esa? ¿Rosa o...? ¿Me rosas? ¿Ese de me rosas el leño? Sergio Sánchez dice, nada más en vivo, no lo suben a iTunes u otro servicio nada de podcast, más. Pues es lo que le estamos diciendo. Pues la vida es ahora, güey. Pues es que todo, sí, exactamente. O sea, no. A ver, dejen decirles que ya pasó la etapa, ya les había dicho, ¿no? De la acumulación. El desapego, ahora estamos en la época del desapego. En las redes sociales y todo ese pedo, güey. ¿Cómo? A ver, explícame. ¿Quién sabe, güey? O sea... Facebook representa la era de la acumulación, donde las redes sociales se trataban de acumular lo más que pudieras de todo, güey. Ajá, o sea, guardar amigos, tus gustos, links, tus amigos, tus nenitas. Me gustas. Sí, todo. ¿Nenitas? Todo. Sí, ¿no? Bueno. Y luego, ahora ya las nuevas juventudes hitlerianas. Ahora. Los milénicos. Los milénicos lo que prefieren es la experiencia. Ajá. Entonces vivimos la era de la experiencia. Ah, o sea, del instante. Del instante, de la hora, güey. Por eso Snapchat. Ya habíamos dicho cuando hablamos de Snapchat. Así es, se llama la época del desapego. O sea, vive el presente. Entonces ya no tienes que guardar nada, güey. Ya no. Vivan el podcast, disfrútenlo. Ajá. Ya, esto también va hacia la tecnología. Llegará otro. Es que cada vez los celulares, las computadoras tienen cada vez más capacidad para almacenar. También la tendencia irá a la baja. Yo creo que no. Me parece muy interesante eso que observación. Traes aquí a la mesa. Yo creo que aunque sea un millennial o la generación Z, seguimos siendo los seres humanos de recuerdos. Seres humanos de recuerdos. O sea, fotos, archivo, lo que sea, siempre somos acumuladores. Pero está diciendo tu antiguo que no, güey. Pero yo gustaba contradecirme, güey. No estoy. Después de tanto. Aunque estemos en era del desapego, o sea, del vive ahora y de YOLO, todas esas, güey. De todas maneras, cuando estamos solitos, estamos en nuestro. Bueno, casa, sí. En nuestro porque yo interior. Tú eres un ancianito, güey. Tú ya eres de otra generación. Bueno. Él está hablando de los chavos, güey. Entonces, tú ya no eres un chavo, güey. Para que un chavo requiere un celular con 128 gigas de almacenamiento, si no va a guardar fotitos. Ni videos. Pues para sus Pokémones y todo eso, ¿no? ¿O qué? Para todas las aplicaciones, güey, para tomar fotos. Sigue. Para tomar una foto de algo, y subirla a Snapchat, necesitas tener espacio, güey. Exactamente. Es que tú eres súper radical, güey. Sí, Manolo, tú estás mal. Tú eres como del yunque, güey. Es que precisamente lo que está haciendo Trump en Estados Unidos me está dando la razón, güey. El gringo regresa a ser... El de antes. Sí, como debe ser, güey. Exactamente, güey. Entonces, tendemos a hacer lo del pasado y repetir los errores, güey. Y recordar y acumular y estar siempre pensando en el pasado, güey. Aunque en ese momento digamos, es que es el presente, vive tu vida. ¿No? Bueno, lo único que quiero en este momento es dejar de pensar en todo lo que dijiste... Y ya dejarlo atrás, no volverlo a recordar. Como López Obrador, güey. Sí. 3 horas para decir 2 cosas. Oye, como el video ese que salió de López Obrador. Bueno, 2 aquí en Guanajuato. 1 persiguiendo una paloma. ¿Qué onda? Ah, sí, sí. ¿A quién se le ocurrió que esa era una buena idea, güey? Hay en Alonso, ¿no? Yo creo. Hay en Alonso. Sí, es en Alonso. ¿Es en Alonso? Uh-huh. Aparte, no hay nada de gente en la calle y es un domingo de Cervantino, o sea... Uh-huh. Se supone que es así como bien casual, así. Ajá, súper casual. ¡Ay, una paloma, grábenme! Pues, ajá. Imagínate, para quitar a los miles de borrachos que estaban allá esa hora. Ya había pasado la barredora. Ya había pasado la barredora. Es justo en Alonso donde está ahí una agencia de viajes, hay una placita... Una agencia de viajes conocida, ¿cómo? No, es una placita ahí. ¡Que patrocina! ¡Cállate, po! La única placita que está en la calle de Alonso, güey. Ah, y así yo sé. Era alguna calle de Guanajuato, güey, nadie le importa. Cualquiera, güey. Todas son igualitas ahí. Todas así llenas de miados de güeyes que vienen a observar. Yo creo que la paloma era digital, güey. Era una pantalla verde. Y luego, y luego hay otro video. No sé si hizo algún meeting o algo. Sí. Ni idea, güey. Yo, de haber sabido que andaba aquí, lo hubiera ido a buscar. Sí, pues me imagino pues que sí, sí. Obvio. Y luego ya, pues hubiéramos ido, lo hubiéramos entrevistado, lo hubiéramos invitado a Cállate Podcast. Y hay un video donde lo están entrevistando y le preguntan acerca de la paloma, del Quijote, de este Cervantes y no sé qué. Uh-huh. Y como que le ponen cámara lenta al, a la grabación, entonces parece que está borracho, güey. La obra de Cervantes. Vamos a ver. Mango de Lepanto. Sí, pero sí da una hueva ese güey. Ojalá que no sea nuestro presidente, güey. No, ya no. ¿Ya le toca? No, ya, digo, ya le toca salir del mundo, ¿no? Pues no lo sé, güey, pero pues sigue estando arriba en las, muy arriba en las encuestas. Ya nos escribió por aquí Un chairo. Una no, chaira. Oigan, ¿ya vieron qué es el Mannequin Challenge? Mannequin, no. No, ¿qué es? Controlador. No sé, ¿imaginan qué es? Mannequin. Aventar un maniquí. No, es chido. Pues es la nueva moda viral de los Estados Unidos. Ah, después de. ¿Cuál fue la última? Votar por Trump. algo del. Decir que Trump era malo. ¿El condón, no? ¿No era el del condón? Ah, sí. Se aventaron un condón y. Pues es que ya no me acuerdo qué era otra vez. ¿Qué? Perdón, me perdí un poquito. ¿Qué? ¿Qué es? ¿De las modas? ¿El Mannequin Challenge? No, no, no. No, no tengo idea qué es ahora esa cosa. Búsquenlo en Google. Mannequin. Explícanos tú, controlador. ¿Lo podemos hacer aquí y ahora? Sí, pero necesitamos video. A ver, vamos ahí. Prepárense. Bueno, consiste en que alguien toma un videito, así un tona cualquiera toma un video. Uh-huh. Yo tomo un video. Pero todos los que están así en lugar se quedan así como maniquís en la pose en la que están. Y no se mueven así hasta que pasa la cámara por todos. O sea, hay uno chido de Hillary Clinton en el avión presidencial. Bueno, en el avión privado o algo así. Ajá. Con Bon Jovi. Y ajá, Bill Clinton y así. ¿A ti te gustaba Bon Jovi, no? Sí, todavía me gusta, güey. Ay, qué padre. Está bien viejito ya. A ver, vamos a ver. Es la nueva moda. Vamos y todo a ser nuestro mannequin. ¿Cómo se escribe? Mannequin. Mannequin con doble N. Mani. ¿Y luego qué? A ver, deletréalo. Deletrea mannequin. O maniquí, ¿o qué? Ajá, MANNEQUIN. EQQ. Debe de salir, güey. MANNEQUIN. Me imagino controlador cuando trabajaba en cierta empresa de outsourcing. Ajá. Así, le deletreo. Permíteme un momento. Es MANNEQUIN. Ah, se los ya quieren, sí, fonéticamente. Ajá. ¿Qué? Perdón, ¿qué digo? ¿Tiene alguna duda de su problema? Se lo estoy resolviendo. Sí, le estoy diciendo que. El dispositivo es en el No está haciendo el maniquí. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que quedar como un maniquí. Quédate como un maniquí, güey. Ajá. Y luego tengo que hacer una. Haces tú un paneo así de todos los. A ver, no, nadie tiene que moverme de pie, güey. No puedo ser maniquí por siempre, güey. Vas a ser una muñeca hermosa. Bonito. Ya tenemos una persona viendo. Es como cuando hicimos un GIF, ¿se acuerdan? No nos podemos mover, sí. ¿Se acuerdan? ¿Y ahora vas tú? Pues ¿cuánto tiene que durar? Tres pues horas, güey. Tú no te tienes que mover todavía, güey. Voy a regresar a ti. Y ahora tú. Sí se ve chido, güey. Ay, bueno, Rafa se ve chido. Ay, gordo. No, púrale, güey, estamos en vivo. Tiempo aire de... Para dos personas que nos vieron, güey. Bien, eso fue... Mannequin Challenge. Disfrútenlo. Bravo. Aplausos para todos. Miren, la cerveza también va a ser Mannequin Challenge. Sí, pues estuvo bien padre ese. Adiós. Ese fue nuestra cápsula de. ¿En dónde transmitiste eso? Transmitiste. ¿Dónde lo transmitiste? ¿Dónde estamos? ¿Dónde es eso? Güey, contesta. Ah, es que estás haciendo tu propio maniquí. Ah, ya entendí. ¿Qué? ¿Dónde era eso? Eso era en directo desde la Casa Blanca. Güey, pero en Facebook, ¿en dónde? En Facebook, güey, ya todo es en Facebook. Ah, ya. Oye, a ver, hay algo interesante aquí porque está Tiranosaurio Lex, ¿se acuerdan de Tiranosaurio Lex? Claro. Sí, que dice, oli, nenes. Oli, papi. Oli. Dice que quiere su nombre trumpeanílico. Trumpeanílico. ¿Cómo será eso? Como es como mujer estúpida. ¿Mujer estúpida? Sí, es un nombre de Trump. O sea, es un nombre ya del Trump. O sea, nos vamos a tener que cambiarnos nuestro nombre ahora que Trump sea presidente. Ya, por cierto, ya es... ¿Ya? No, ya, sabemos, ya, ¿no? Ya podemos festejar. Changos. Bueno, ya en muchos lugares ya lo están dando como ganador, pero... ¿Ya podemos comer chili? pero luego pone hashtag Tacuben, cállate. Eso ya fue hace mucho, ¿no? Tacuben, ¿se acuerdan de Tacuben? Que era un güey que nos escuchaba. Ajá. Y él ni siquiera nos escucha. Ni chocolero. Es él. ¿Es él mismo? No, sí. No sé, pero ya no le den cuerda a ese ese personajillo. Ese tipo de personas. No, no es cierto, yo sé por qué se enojó Tacuben. Nada más porque un día dije que no se valía que escuchara otro podcast y no sé qué. ¿Todavía escucha el otro? Creo que sí. ¿Sí? ¿Es tu amigo? Bueno, no sé si... ¿Tú tienes tengo que monitorear todos los podcasts para... para saber quién se está yendo a otros. Para ver quién nos traiciona. Entonces su nombre es de Trump. Perra estúpida. Perra estúpida, bueno, ok, está bien. Güey, pues si tienes un mejor nombre, dilo, güey. No tengo otro mejor. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más hay en el...? Eso es todo por hoy. Eso es todo. Ok. La agenda se ha agotado. Muchas gracias a la gente que se conectó, que soportó este programa. La cuestión de dónde está el podcast, pues todavía no está solucionado. No hay dónde escucharlo más que aquí en mixlr.com. De hecho, sí, hay una sección que se llama Showreel. Showreel. Ajá, aquí en sí, bueno, los que nos están escuchando, pues los ahí lo están viendo en la página. Espero. Y ahí se quedan grabados los podcasts. O bueno, ahí se van subiendo. Uh-huh. Pues ahí pueden escuchar podcasts viejos o anteriores. Uh-huh. Pero los que estaban suscritos al iTunes o a cualquier otro de estos aplicaciones de para suscripción de podcast, pues todavía no hay solución. Necesitamos dinero. Ya se estaba poniendo ahí la cooperación, pero pues... Que nos manden un correo a caetepodcast@gmail.com y quien guste cooperar, pues les mandamos ahí una de las instrucciones para que cooperen por PayPal. ¿De cuánto crees tú que deba ser así el mínimo? Mínimo de 100, ¿no? ¿Mínimo 100? Mínimo 100, porque lo que te quitan de impuestos... ¿Dólares, no? Dólares, claro. Ah, ok, sí. Sí, ya estamos hablando en dólares, ¿no? Sí, o en quetzales. Quetzales. 2000 quetzales. Sí, pues mándanos ahí... lo que sea, en pesos, en quetzales, en bolívares, ajá, en francos, en marcos, ajá, o en libras esterlinas. En lo que usted guste, pero mándenos algo. Pero arriba, bueno, que sea de 1000, o sea, todo lo que sea arriba de 1000. Ajá, pero lo que sí es que ya va a ser totalmente crowdfunding, ¿no? De hecho, deberíamos hacer una campaña de eso, ¿no? Sí, porque... alguna página de esas. Ajá, o sea, ya, sí necesitamos... ¿Cuánto llevamos haciendo este programa, amigo? 7 años. 7 años, ¿no? Ya. ¿7 años? 7 años y medio. Manche. No, 8. Vamos por 8. En el siguiente año, 8. No, no, no, ya tenemos 8. Por 8, güey. ¿En qué año empezamos? Empezamos en el 2008, güey. Ay, cabrón. Ajá. Entonces. Toda la chingada. Nosotros les hemos dado todo, güey. Toda nuestra juventud. Nuestro amor, nuestra juventud, nuestros mejores años, güey. Exactamente. Tiempo que podíamos haber pasado con nuestras familias. con sus hijos. Esposas. Ajá. Fomentando. Bueno, Rafael ya no tiene esposa. Pero fíjate, exactamente, güey. Pudo haber pasado fomentando su matrimonio, cultivando el amor. En lugar de cuidar mi matrimonio, güey, mira. Mira lo que pasó. También estabas todo el pinche día en el podcast. Obsesionado en el podcast. Y entonces, pues creo que ya es hora de que la gente nos devuelva un poco, ¿no, amigo? ¿Cómo es? Claro, sería buena idea. Un regalo, una sonrisa. Mira, aquí encontré los apodos de Donald Trump. A ver. Pero están medio feos. Ay, no, entonces no. Eso es del oye, viejo callado. Ya pasó la hora del... Este está bueno, mira. Ya pasó. De hecho, si nos dejaron de escuchar fue porque se terminó nuestra hora gratis que tenemos. Okay. Tuvimos que volver a empezar. Golden Wrecking Ball. Golden Wrecking Ball. Wrecking Ball. Como la de la que se sube esta Miley Cyrus. O sea, bola de munición dorada. Está ¿Qué puede ser ese? Está muy, muy malo. Ese que sea conejo feo. Conejo feo. Ya está feo. Y es conejo feo, güey. No hay conejos feos, güey. No, todos son bien bonitos. Ah, por cierto. Controles tiene un conejo. Que se llama Ramona. Exactamente. Está bien. Se llama Mermelada, ¿no? No, se llama Ramona, güey. Ramona Mermelada. Ah, Ramona Mermelada tiene dos nombres. Ramona era la de Scott Pilgrim, ¿no? Ah, sí. Ramona. Me hace canción de Ramona. De la película de Scott Pilgrim. ¿Sí? A ver, sí, cámbiala, por favor. Otra vez. Platícanos sobre tu conejo. ¿Yo por qué? No, pero pues, no, pues, sobre tus brazos de tu conejo. Tus conejotes. No, no. Esto es un programa de. Lo usas mascotas, para tus. Practicas. Es la sección, esta va a ser tu sección, la sección de mascotas. Mascotas con controlador. Es con la sección ecológica. Ah, nos vas a hablar de cómo hay que alimentarlo, qué cuidados tiene. Es cierto, son buenas mascotas. Eso está bien tonto, no hace nada. Sí. No hace nada, está nomás así. Me da su amor. ¿Cómo estás? Así, exactamente, nomás moviendo así la nariz y como asustándose, ¿no? Y se asustan de cualquier cosa y ya. Cualquier sonido de la naturaleza. Oye, ¿eres nativo? Yo me expuso con nativo, güey. Aunque suspira fuerte, ¿no? Ay, espérenos. Oye, lo nativo, güey. Tienes una muy mala imagen de un conejo, güey. Oye, este. No le recuerdes los conejos a tu tío, güey. No. Está prohibidísimo, güey. ¿Y por qué tienes un conejo, güey? Tu última imagen de un conejo es. Bueno, mejor platícanos sobre tu conejo, a ver. ¿Lo usas para masturbarte? Ah, güey, ¿qué onda? ¿No? Pues para eso no son las mascotas. ¿No son para eso? ¿Sí? No. ¿No son para eso las mascotas? No. ¿Pero qué? ¿Te hace sentir bien? ¿Te da alegría? ¿Qué te hace sentir más hombre? Sí, sí, sí. ¿Te estás preparando para ser un hombre responsable y poder cuidar a un ser vivo o qué? ¿Un ser no binario? ¿A un ser no binario? ¿No? No, okay. Nomás. ¿Nomás? Sí. Por amor. Para... ¿Pero qué sientes, güey? O sea... Es como... No sé, güey. Como para cuidar a una mujer. No sé, o sea, güey. O sea, llegas a... ¿Ahorita extrañas a tu conejo? Por no. ¿No? Entonces... ¿Por qué no lo cuidas? Sí, lo cuido. No debería estar aquí ahorita, güey. No va a estar todo el día con él viendo. ¿Por qué no? Si lo quieres. A ver cómo suspira. Sí, exactamente, güey. Sí. Como me dijo Tona. A ver, ¿lo quieres o no lo quieres? Si lo quieres, lo cuidas. No, deja que responda primero. Si lo quiere o no lo quiere. Sí, lo cuido. Pero qué chiste tiene. O sea, un perro, por ejemplo, sabes que te entiende, güey. Ladra, te mueve la cola. Se entienden. Claro que no, un conejo no entiende. Claro que sí. ¿Qué entiende? A ver, conejito. Sabe decir tu nombre. Conejito, salta. Pues es como un gato, nomás que no se va a andar por el mundo. Pues no, porque está en una jaula, güey. Si no, lo tuvieras fuera, si se iba. No, porque los conejos dejan popo por todos lados. No, hacen pues el conejito también. Hacen su caja. Ay, claro que no. La güey. Tiene como un. Tiene un este. ¿Cómo se dice? Espacio de uno por uno, güey. Hacen su caja de huevo, güey, pues. No, pero lo que voy a decir es que su porcentaje de tino es como del 80%, ¿no? Bueno, pero es bastante. Como que 2 de cada 10 bolitas caen fuera de la caja y ahí andan rodando, güey. Lo que pasa es que no se dan cuenta cuando hacen popó, güey. Todo el tiempo están haciendo popó. Sus esfínteres no... No, sí. Yo lo he visto. Una llave abierta, así. No, sí se va a su cajita y todo, güey. Sí se pide. Ah, entonces sí está educado, güey. Si está educado, está súper. No hace es nada. Como un gato, los gatos que hacen nada, nomás van y se acercan y ya lo te traen pájaros y ratones, güey, a la puerta. Ah, pues el conejo hace caca y ya. ¿No se pueden domesticar los conejos o sí? Sí, ¿cómo no? O sea, amaestrar un conejo. Sí. Bueno, ¿y no lo vamos a comer algún día o algo? No. Efectivamente, eso es lo que dice Lalo Padilla. Dice que nomás sirven para comerse. ¿Por qué todo el mundo piensa eso? Y para tener más conejos para comerse también. Pues no, porque no tengo un conejo macho. Mira, y Pac-Man tiene un punto muy bueno. Dice que cambiemos a la mascota. El nuevo cállate ama a los conejos. Ama a los conejos. Ya no son a los koalas. Ya no son koalas, ya no son changuitos. Ahora, ahora es conejito. Ya, pero es coneja, ¿no? Es coneja. Nada más suspira. La conejita de cállate. Pero no sabe suspirar porque está triste, ¿no? Así de su vida en la jaula. Dijo que suspiraba. Claro que sí, tú. Sí, suspiran, tú dile que sí. Ah, sí. Suspira mucho y. Está llorando en realidad. Tona se está proyectando en este momento. Y se hace popó de tristeza. Y se drogan también, güey, de tristeza. No, no, a ver, pero es que si yo no entiendo bien la onda de las mascotas, güey. Yo como que no soy de mascotas. Es como... Qué bueno, güey, porque... Pregúntale a tu esposa. O sea, que me refiero a qué se siente, si güey. Si no te gustan las mascotas, probablemente tú seas la mascota. ¿Qué se siente tener mascota? Pues no te enojes, güey, se lo estoy preguntando mal. No te sientas este... Güey, ¿tú tenías mascota, no? ¿Ya no tienes? Yo tengo mascota, yo tengo perro. Pues es lo mismo, güey. No, güey, el perro busca, rastrea cosas, ladra cuando es peligro, güey. Metro por metro en el que sí vive tu perro, güey. Ah, sí, es cierto, también tú tienes a tu perro en un tiene un patio, güey. Un patio más grande que el metro por metro por metro. Lo ves y le gritas, güey, así, ¡quítate! ¿Qué, para qué quieres un perrito, güey? Primero, idea número uno, no familia. No lo quiero. Es un perro no deseado. Ok, bueno, está bien. Son lindos los perros. No sé, yo tampoco me... A mí no me causan alegría ni ganas de nada. Bueno, a veces cuando veo el conejito, sí llego y le acaricio así nomás para ver si tiene alguna reacción o algo. Y se más se queda así como asustado y así como suspira. No sé si lo está disfrutando así como que... Como los perros. O sea, tú apareces un perro y sabes que está así como que... Contento, pero el conejo no sabe si está nomás como haciéndose el muerto o no sé, güey. No, no, está pensando ya, me cargó la chingada. Maldito sea. Aquí donde ponen la salsa de barbacoa encima, güey. Es que, por ejemplo, vi un post en el Facebook que alguien decía que le habían atropellado a su perrito. Estaba muy triste esta persona, así como que, ay, el perrito, y entonces reclamaba a quien lo atropelló, así de... Ajá. De, ay, gente inconsciente, de... Inhumano, de yo sé que fue un accidente y el perrito se atravesó, pero... ¿Cómo no te bajaste a darle primeros auxilios? Sí, güey. Entonces me quedé pensando un poco así de yo atropellé un perrito y... Pues, ni siquiera te detienes, ¿no? Yo atropellé como 4 perros en la carretera. ¿Y te has detenido? No, claro que no, güey, me preocupa que... El coche le haya pasado algo, güey. Pues sí, güey, o sea, sería así de no manches, ya se manchó de sangre, güey. Sí, rompen las... Pero no te detienes así. No. Pobre perro. ¿De quién será el perrito? Lo voy a rescatar, voy a gastar mi dinero en... Pero quiere decir que esta gente que tiene esa zoofilia, se siente... Se llaman animalistas. Se siente así como... Ah, como si fuera una persona, ¿no? Animalicos. Uy, pues es un ser vivo, también sienten. Ay, las moscas también son un ser vivo, güey. Esas no sienten, güey. ¿Cómo no, güey? Creo que ¿cuándo no? ¿Cuándo sabes que la mosca papá y la mosca mamá no están cuidando sus mosquitas, güey? Y tú llegas y las echas de insecticida, güey. Se mueren todos, o sea, ni quieras eso. Por ejemplo, hay gente que tiene mascotas así, arañas. Bueno, sí, tarántulas. Lo mismo pensaba Hitler, güey. De los judíos. Exacto, güey. No, ya cuando empezamos a hablar de Hitler es porque ya hay que... cerrar es decir adiós. Y bueno, ahora con el triunfo ya pues virtual de Donald Trump, pues ya vamos a estar recordando a Hitler. El hecho mexicano. Sí, ahora vamos a ver las fronteras mexicanas entre México y Estados Unidos, güey, cruzando 11 millones de mexicanos, güey. O campos de concentración mexicanos. ¿Cómo hacer un campo de concentración mexicana, güey? Pues, chilaquiles. Puestos de enchiladas. Una kermés, güey. Pelea de gallo. Una kermés. Oigan, pero ¿no será así como el momento de que deberíamos estar escapando del país? O sea, ¿no les pasa cuando ven las películas del sí. Holocausto y todo eso? Sí. Que dices, es que pinche gente. ¿Por qué no se van? Ya están viendo. Sí, tenemos una ventaja, güey. O sea, imagínate una bola de cabrones de Carlos madreando así. ¿A dónde huyes? ¿A Guatemala? Pues ese güey fue el que dijo, ¿no? Es que ¿a dónde huyes, güey? A Guatemala, El Salvador, ni que están peor, güey. A Canadá, güey. Ay, sí, güey. Es que no nos queda de otra, güey. O sea, lo que es cierto es que Estados Unidos nos odia, gacho, ¿no? O sea, ya de plano todo el mundo nos... Sí nos odia, ¿no? ¿Todo el mundo nos odia? Sí, yo creo que los gringos, sí. Ah, pues sí, pero nosotros también, ¿no? pues. Y luego todo lo que nos hemos burlado en este programa de los chiapanecos, güey, oaxaqueños, en ningún país nos van a querer, güey. Ya sé, güey. Les o sea, vamos dije, a cruzar el muro, güey. O sea, ya con el triunfo de Trump, ya caemos al mismo nivel de cualquier afro-oaxaqueño. Afro-oaxaqueño, güey. Te dije, güey. Somos no, la pero pena. Pero sí, los campos de concentración, güey, sí van a ser muy divertidos, güey. Imagínate el niño de las pijamas, así la, como la película, el niño de las pijamas rayadas. Rayada. Pero o sea, el niño del zarape. De cuadros. Exactamente, güey. De la camisa cuadros. Les van a enchilar el pipi. Se va a enchilar el pipi. El niño de la playera del América. Así en los hornos haciendo carnitas, güey. En vez de mexicanos, de carnitas, así. Wey. Prenden para hacer carnitas, wey. Tacos de perro y cosas así. No, fíjate, güey. Millones de afro-oaxaqueños regresan al país, dice Pac-Man. Van a regresar un montón de cholos, déjate de afro-oaxaqueño, güey. Sí, pues ya hay un montón. Pues ya serán más, güey, ya. Pues sí. Otros cuantos más. Pues bueno, pues ahora sí que Dios nos agarre confesados. Ni siquiera va a pasar nada, güey. Pues ya veremos, güey. Pues ya veremos. Nos iremos a buscar quetzales ahora. Pues sí. O sea, cállate. Cállate, Guatemala. Cállate en vez de cállate.com. Será cállate.gu. Fíjate. Oye, ¿por qué nosotros no hacemos una gira, un tour latinoamericano? Así como los de En caso de que el mundo se desintegre. Porque ellos sí pueden y nosotros no. ¿Qué diferencia hay? Porque sus fans los apoyan. Les dan dinero para eso. Ah, es el problema son los fans. Ah, no, entonces no. No, yo olvídenlo. No, pues no. Sí, pues sí, de hecho. Ah, entonces. Así, güey, les dan lana. Nos van a dar de quetzales, güey. Además, ya nadie nos escucha fuera de. Yo creo que aquí de la colonia, ¿no? Fuera de nuestra. Oh, sí, hace rato alguien dijo de Morelia, ¿no? De Morelia. Ah, mira. De Morelia. ¿Eres de Morelia? Morelia. No, que sí, antes nos escuchaban de España, ¿te acuerdas? Nos llegaron a escuchar. De Rusia, cuando yo andaba Copelia, mi amiga Copelia, güey. Ah, sí. De Perú, de Venezuela. Venezuela, Colombia. Pues estábamos en Poderato, güey. Hay que rezar Poderato, güey. Éramos más internacionales. Mira, año 1985, es de Morelia. ¿Morelia? ¿Es de Morelia? Hay que rezar Poderato, güey. No sale más barato que en el dominio de iTunes. ¿Cómo? Hay que rezar a Poderato, güey. Pues por ahí nos anda saliendo casi lo mismo. Está. Y ya nadie, yo creo que ya nadie se mete a Poderato, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Qué es Poderato? La otra vez me metí nada más por pura nostalgia. Bienvenido. Que por cierto, todavía están podcasts nuestros ahí. Deberíamos cobrar derechos. Hasta de La Maldita Sea. La Maldita Sea está en Poderato. Ajá, hay como 5 o 6 capítulos ahí. Y luego, mira, salen aquí los. Es que ese es el problema, güey. Estamos en un país de cangrejos, güey. Nosotros que queremos salir de la cubeta. Y te jalan al fondo. Y, ajá. Sammy Rodríguez dice: no hay dinero para el hosting y ya quieren gira. No nos dejan soñar, amigo. Oye, ya vi aquí Manolo que está ya viendo el reloj. Está nervioso. Él se tiene que levantar mañana muy temprano porque tiene que viajar a. Emigrar a otro país. Al estado vecino de Querétaro. Ah, muy bien, bueno, entonces ya nos vemos porque. ¿Se acuerdan que tenemos un fan que era controlador de caseta? De una caseta. Un señor. No era chofer de camión. No, era operador de una caseta. Ah, sí, todavía nos escuchará. ¿Quién sabe, güey? Cuando está en la caseta. Ey, Guillermo. Cañán. No me acuerdo, güey, pero sí era cuando que nos escuchaba. Pues saludos a todos los que nos escuchan en las casetas de cobro de esta bonita. A todos los traileros también. Tierra. Nos escuchaban, ¿no? Denme pase libre. Nos escuchaban traileros. Iban, sí. Imagínate, güey. Vas ahorita en un trailer, tu voz, tu espíritu. Ajá, acompañando, sí, a un trailero. Viajando a 90 kilómetros. En esta noche fría y solitaria. Y de pronto, así en la orilla de una carretera, hay una de esas señoras que se anuncian ahí. Cerca de los paraderos, hay unas señoras bien feas. Chale, güey. ¿Alguna vez? ¿Subimos a una de ellas? No. Un día nomás por la pura experiencia hay que hacerlo, güey. ¿Qué, güey? Ir en trailer a subir señoras. Ajá. Si alguna de sus fans tiene un trailer, pues que nos subiendo señoras, ¿mande? Eso estaría chido, güey. El trailer de cállate. Ok, a lo mejor no hay presupuesto para viajar por Latinoamérica y andar en avión y eso. Podríamos rentar un camión, ¿no? O nuestro amigo camionero podría subirnos a su trailer, güey. Y le ponemos el trailer de cállate. Eso estaría chido. Y vamos nomás haciendo un viaje, güey, subiendo a todos los que reconozcan el. Ah, eso estaría bien chido. Y adentro hace una fiesta, güey. Así estaría padre, güey. No puedes decir que no. No, sí. Sí, o sea, eso sí. Me recuerda a una cosa divertida que nos pasó, bueno, que me pasó hace unos meses. Yendo hacia Lázaro Cárdenas en Michoacán. Pues, te imaginas, ¿no? Sí, sí, sí. Es tierra caliente. Tierra de machos aparte, güey. Tierra caliente. Entonces, llegando así, casi llegando hacia la ciudad, había un acotamiento. Un trailer. Había dos trailers parados. ¿Un narcotamiento? Ajá, y había dos trailers parados. Entonces, uno de los trailers estaba encima del trailer, así hasta arriba. Con pose así como de sirenita. Y el otro le estaba tomando foto. A los traileros machos michoacanos. Bueno, eran no binarios. Traileros no binarios. Traileros no binarios. Dime que soy tu corundita. Entonces sí, nos veríamos bien en un trailer. Tona puede posar así. Yo puedo ir arriba. La parte de arriba. Como... ¿Maniquí? Como la reina del carnaval. Challenge. Exactamente. Pues si no hay nada más que agregar a este programa tan divertido, tan padre, esperamos que haya contribuido a sus vidas. Controlador, ya no hay este es el nada concluyente. No. Siguen o sea, los... mi computadora aparte. Oh, bueno, pues entonces suponemos que ganó Trump. Nos vamos a ir con el Jesús en la boca. ¿Quién ganó esta elección tan importante? Este es el momento en que dicen: no mames, hubiera hecho la tarea en estas dos horas. Exactamente. Pues ya. Si Trump no nos corta el internet de aquí a la próxima vez que nos reunamos, pues no va a pasar nada, chingado. Ay, bueno, ándale. Está bien, güey. Dijeron que está bien que gane Trump. ¿Está bien que gane él? Sí. ¿Está bien? Bueno, ok, pues eso esperamos. Nos quedamos tranquilos. Todos tranquilos, ya. Todos ustedes tranquilícense, hombre. Tómense su champurrado. Luego estén ahí de chairos. Exactamente, puros chaireses aquí. Amigo controlador, de verdad que. Sí. Placer. Gracias. Qué rico. Bye. Qué lindo. Un mensaje, un tweet que leí de Paulina Carreño. Dice, sinceramente, léelo todos con váyanse vos. A la verga. ¿Así de plano ya nos mandó la verga a todos? No, dice, o sea, lo dijo en general. Tweet. Ah, fue en general, no fue Cállate Podcast. No dice arroba Cállate Podcast, váyanse a la verga, dice, sinceramente todos váyanse a la verga. Uf, bueno, ok. Uf. O sea que es no binaria. Bueno, ok. Pues ahí nos vemos en la verga todos. Amigo Manolo, muchas gracias. Gracias, Rafael. Como siempre, un gran anfitrión. Como siempre. Cálido. Gran host. Lindo. Hosting. Atento. Atento. Como servicial. Sí. Feliz. A ver si la siguiente semana traen algo de cenar. Chingao. Trajimos papirringas. Papirringas. ¿Qué más quieres aparte de las papirringas? Amigos Donatiu, gracias. ¿Qué pasó? Gracias por... Ah, no, de nada, un gusto, güey, cuando gusten. Sí. Sí, gracias. Gracias y gracias a los que nos escucharon. A los fans en Estados Unidos, que nos pueden escuchar todavía. Y pues ya vense regresando, porque... Habían maletas, sí. Un día, vamos a recordar esa película de Un Día Sin Mexicanos. Vayan haciendo sus cajas de huevo para que se regresen ahora. Ya imagino las filas que va a haber ahora en las líneas aéreas y todo eso, güey. Alguna vez me tocó, por ejemplo, estar así en... ¿En una línea? ¿Tú has ido a Estados Unidos? No, yo no. No. ¿Tú, amigo? No. Okay. Es que somos pobres, güey. Tú si puedes, tú tienes dinero, güey. Pues, vas, güey. Tú como trabajas en una compañía gringa. Gringa. Trabajabas. Es que vas y de verdad, o sea. Bueno, te queremos decir, vete mentalizando, güey. Trabajabas. Voy haciendo tu cajita así de tu cajita de. De plástico. ¿Cómo se llaman esas las de madera de las. Guacales. De las fruterías. Ah, voy haciendo tu guacalito con. Y portarretratos con tus hijos. Recuerdos así. De IBM. Ajá. Pues no veo. Ahora. Mentalízate en quetzales. Oh, no, tú dijiste que no afectaría. Ve mentalizándote a que en tu próximo recibo de nómina vas a tener un 35% menos. No, o vas a va a llegar lo mismo, pero en quetzales, güey. No, porque aparte va a cobrarle 35% a las empresas que se vayan. Sí, güey. Bueno, pero lo que iba a decir es que. ¿Cuántos treces, güey? Vas cuando... a quiso trolear con los de Estados Unidos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, güey. Nosotros trabajamos en pesos mexicanos. Bueno, como ya, pues ahí nos vemos. Adiós. Buenas noches. Amigos de Guatemala, los queremos un chico, güey. Neta, güey. Nunca nos burlamos. Neta, güey. Neta. Son amigos del sur del país. Los quetzales son la onda. Donald Trump, te queremos. Sus vacas los queremos. Nosotros sí hablamos bien de ti, ¿eh? De usted. De usted. Amigos afro-oaxaqueños. Bueno, gracias a todos. Todo ha sido de cariño. Buen día, buenas noches, buenas. Buenas tardes. Las pasen. Buenas. Hasta nunca. Buenas las que las tengan, pásenlas. Gracias. Ahí los dejamos con esta linda música. Cortesía de Tonatiuh. Ajá. There's no such thing as an obstacle. There's no such dream that it's optional. You gotta go out.